Y bueno, nos vamos como todos los miércoles al encuentro, esta vez sin Luisa, de Juan Carlos Junio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Aquí estamos ahí acompañando y reemplazando a Luisa. ¿Vos bien? Bien, muy bien. Aquí estamos. Un poco viendo cómo sigue Hugo. El panorama después de, en fin, de este ascendente episodio no se te está escuchando bien, está un poquito entrecortado, no sé si estás con manos libres, Juan Carlos. A ver, espera un poquito. A ver ahora. Parece que está mucho mejor. A ver ahora si me escuchan, Hugo. Sí, está muchísimo mejor, Juan Carlos. Ahí bueno, se no, lo que te decía es que tenemos que pensar cómo sigue el panorama político e incluso el impacto que va a tener esta previsible condena a Cristina, ¿no? Y toda la acción mediática que todo eso va a tener. Yo francamente parto del hecho de que la van a condenar y de lo que se trata es de sostener una gran campaña de medios para erosionarla durante todo el año que viene con vistas a la campaña electoral. De cualquier manera, yo tengo ya mis dudas de hasta dónde esa campaña el año que viene va a tener en la opinión pública el resultado que ellos prevén, ¿no? Porque todo esto es muy brutal y grosero, es antidemocrático claramente, la justicia está en un creciente deterioro ante la opinión pública. Por lo tanto, si uno excluye a los núcleos de derecha dura, bueno, y podemos excluir también a los núcleos kirchneristas y del Frente de Todos, muy decididos, en esa franja tan decisiva de millones y millones de argentinos y argentinas, tengo mis dudas de que esta brutal campaña automáticamente genere lo que ellos piensan. Yo en esos automaticidades, francamente, no creo, ¿no? La Argentina no es ni Ecuador ni Brasil. Es otro mundo muy, muy peculiar, ¿no es cierto? Recordemos que en el 2019, en el mes de abril y mayo, Macri ganaba al galope y después perdió al galope, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que se abre un escenario que si el Frente de Todos glutina frente a una derecha que está fracturada y muy difícil que se pueda resolver, y si logra resolver, mejorar la vida de la sociedad, francamente creo que se ratifican grandes expectativas para el Frente de Todos, ¿no? Esa es mi mirada. Hubo una mejora en realidad en algunos términos o en números macros, si uno lo piensa, porque cuando ves los números de la industria, del comercio, cuando hay la capacidad ociosa de las fábricas, por ejemplo, digamos, todos esos números son positivos, pero un gobierno popular tiene que dar solución también a las otras cuestiones, ¿no? A la distribución de la riqueza. Sí, Hugo, yo no tengo duda que las cosas son como vos decís. Uh-huh. Tengo un enfoque, como acabo de decir, del tema de la campaña contra Cristina y todo eso, ¿no? Sí, pero está claro que si no se resuelve el tema de los precios, de la inflación, y no se mejora la distribución de la riqueza, es muy difícil que un gobierno popular, que su misión es ser beneficiar a los sectores populares, entonces logre interpelar a los sectores populares. Porque si no le mejorás la vida a los 17, 18 millones de pobres e incluso a los sectores de clase media que tienen un horizonte comprometido, entonces, creo que no nos va a alcanzar. Acá el problema es actuar con mucha determinación con los formadores de precios y, fin, con todos estos sectores que se van a oponer a cualquier mecanismo de distribución. Vos ves que cualquier cosa que se hace enseguida se oponen y enseguida reclaman más y enseguida piden baja de impuestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, francamente, creo que vamos a iniciar un año con una fuerte disputa política. Esperemos que el gobierno, el frente de todos, bueno, tenga una fuerte determinación política, y esperemos que se convoque a la sociedad y se convoque al pueblo a ser más protagonista en la calle y en todos lados, ¿no? Porque esa es la otra gran herramienta que tiene un gobierno popular, ¿no? La movilización popular. Claro. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande y será hasta el próximo miércoles. Bueno, fenómeno. Chao, Hugo. Chao, un abrazo. Hasta pronto.